nos levantamos para reconcursar frente al país. Porque nos pusimos de pie en un momento en que desde la soberbia derecha se decía que nuestra presidenta no daba el ancho, que nos iban a desalojar. Pero aquí estamos, nuevamente de pie, y que lo sepa la derecha, y se lo digo directamente, los vamos a derrotar en diciembre, porque Chile quiere un país inclusivo.